dos, tres, va. ¡Ay, corazón! ¡De arroz! ¡Te como la boca y te la parto en dos! Está bien, hace mucho tiempo que te quiero decir. Triste palomita, yo te voy a abrir tu huella y triste caula, que es mi casa. Brisa, olvídate de mí. Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí. Con tu despedida a morir. No te lo digo dos, ni te repito tres. Te lo digo de una vez, de una vez. Que no puedo seguir viviendo junto a ti. Si estás soñando despierta, ¿qué te quiere decir? El día de visita me dice que te vas, y ahora comprendo que nunca volverás. Y ahora comprendo que nunca volverás. ¡Ay, corazón! ¡De arroz! Como la boca y te la parto en dos. Te quiero y desespero por tu amor. Corazón. Está bien, hace mucho tiempo que te quiero decir. Digo dos, ni te repito tres, te lo digo de una vez, que no puedo seguir viviendo junto a ti. Si estás soñando despierta, ¿qué te quiero decir? El día de visita, me dice que te vas, y ahora comprendo que nunca volverás. Y ahora comprendo que nunca volverás. Corazón, corazón, de arroz, te como la boca y te la parto en dos, porque te quiero y desespero por tu amor, por tu amor.